tropeçavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Estamos aquí, bueno, ya en la segunda parte del área 18, en la columna Libros son Amores, de nuestro querido Mateo Cortés, de Librería de Fútbol, al que le damos las muy buenas noches, Mateo. Muy buenas noches para ustedes también, muchas gracias. ¿Cómo andas, Mateo, querido? Por suerte, muy bien. Y ahora que estoy acá acompañándolos y en esta hermosa radio, bueno, más que contento. ¿Qué sensaciones tuvo después de la primera columna? Que después nos pudimos hablar. Es cierto, sensaciones muy buenas. ¿Sensaciones? Vos sabés que yo jorobo bastante con mis amigos con esa pregunta a la salida del campo de juego, ¿no? ¿Sí? ¿Sensaciones? Y siempre digo que es bastante difícil de responder. De hecho, valoro, y hoy por ejemplo escuchaba algunas conferencias de prensa del mediodía y mira que es difícil responder a veces las preguntas que les hacen. Pero sensaciones de la última columna, muy buenas. Yo me fui contento, a mí venir a la radio me encanta y en particular con ustedes pasamos bárbaro ese día que hablamos del partido de Andrés Burgo. De hecho me pasó algo muy curioso que esto no se los conté. A ver. Que al otro día, bueno, fue un lunes. El sábado de mañana me despierto con un WhatsApp de Andrés Burgo, el autor del libro. Sí, sí. A quien yo los viernes de noche, por ejemplo, lo escucho en Era por Abajo. Claro. En su programa de radio. Y Andrés Burgo, desde Buenos Aires, me manda un WhatsApp agradeciéndome y diciéndome que había escuchado la columna y que le había gustado mucho. Un gros. Más allá de que le haya gustado o no, que es subjetivo. Para mí fue muy curioso que me escribiera, siendo que habitualmente soy yo el que le escribe a comentarle cosas de sus programas o de sus libros. Así que bueno, en general sensaciones muy buenas. Qué bueno, qué bueno. Y hoy nos traes este libro que se llama El Milagro de Castel di Sangro. Ahora todo suyo. Hoy les traigo este libro, que es El Milagro de Castel di Sangro, de la editorial Contra, que es de esos libros que en la librería cuando uno los va a presentar y a recomendar se queda con gusto a poco, en el sentido de que hay tanto para hablar de este libro. Claro. Es un libro gordo. Bueno. Sí. Es un libro gordo, lo quiero decir desde ya. Mira, yo estoy leyendo la biografía de Carl Ove Knausgård, es un noruego, que escribió su biografía en 7 tomos. ¡Pa! ¿Está? Ustedes me ven venir con los 7 tomos acá y me dicen, pa, ¿cuánto para decir tiene? Y en realidad, bueno, es su forma de escribir. Podría haber escrito en un solo libro. Sí. Acá, Joe McGuinness, que es el autor del Milagro de Castel di Sangro, yo creo que daba para escribirse infinitos libros sobre su temporada acompañando al club. Bien. Pero como te decía, es de esos libros que te quedas con gusto a poco a la hora de recomendarlo, porque en la librería tenés tan poco tiempo con cada persona que viene y vos le tenés que decir, che, léete este libro por tal y tal razón. Sí. Pero es tan amplio este libro que siempre te quedas con razones por el camino. El Milagro de Castel di Sangro, y ahora nos vamos a empezar a meter en el libro, pero si tuviésemos que hacer a la corta, en la librería, los recibo y les digo de qué se trata. Bueno, les digo que es un yankee que se obsesionó con el fútbol a partir del Mundial de 1994, que se fanatizó en particular con el fútbol italiano y con Roberto Baggio, y que en la temporada 95-96 decide irse a cubrir a el Castel di Sangro, que es un equipo de una región en particular de Italia, que por primera vez en su historia llega a la Divisional B, a la Serie B. Bien. ese es el resumen a grandes rasgos. Claro. Yo entonces los quiero empezar a llevar a época y lugar. Cuando digo época, década del 90 en Italia, fútbol italiano en su mejor momento. Claro, furiosa. O en uno de sus mejores momentos. Sí. Si nos ponemos a recordar jugadores que pasaron por diversos equipos en esa época, yo acá traje una lista: Ronaldo, Zidane, Baggio. Ya con eso, sí, no voy a decir más nombres para no perder tiempo, pero claro. De ahí. Bueno, por decir uno. Por decir uno. Sí. Y hoy me anotaba acá que no es que ciertos equipos en particular les va bien en Europa. Son 9 equipos distintos italianos que alcanzan finales europeas en la década del 90. O sea, sí, ebullición total del fútbol italiano. Esa sería la época. El lugar, Castel di Sangro, es un pueblito de 6.000 habitantes. Italia, 60 millones de habitantes. Un pueblito de 6.000 habitantes... Para Uruguay ya es chico, claro. Imagínense en Italia. Es más, en medio de los Abruzos, región en la zona centro italiana, entre las montañas. Ahí se va Manguinis, a este pueblito de 6.000 habitantes, cautivado por la llegada del Castel di Sangro por primera vez a la Divisional B del fútbol italiano. Castel di Sangro es el equipo de la ciudad con menos habitantes en llegar al fútbol profesional italiano. En Italia hay 9 divisiones. ¿Tá? Acá tenemos A, sí, B, A, B, C. C. Con suerte. Es cierto que después está el fútbol del interior, pero no está conectado. Claro. En Italia sí son 9 divisiones conectadas. La C, la B y la A son las profesionales, el resto no. Castel di Sangro arrancó en la 9ª división. Trepó, hasta que en esta temporada, que es la temporada del 94-95, o perdón, les dije 95-96. No, está bien. 95-96. Perdón, 96-97. Ahí va, está bien. Ahí va. En definitiva. Bien. No, claro, es que sí, va escalando, sí, año a año. Sí, sí, 96-97 definitivamente llega a la Serie B. Bueno, McGuinness se va a cubrir esto. El libro. McGuinness en realidad es protagonista del cuento. Es como el ómnibus turístico que nos lleva por sí, la historia. ¿Sabes? Sí, porque sí, se va. Se va, de verdad, el tipo arranca contando, bueno, cómo se fanatizó con el fútbol, su viaje a Italia, su llegada a la ciudad. Y eso que hay un dato no menor. Dale. Se fanatizó con Roberto Baggio en el Mundial, que tiene la desgracia de la final de tirar un penal por las nubes. Sí, sí, sí, o sea, es un dato de color. Mirá, él dedica un capítulo entero a contar su fanatismo con el fútbol. Así arranca el libro. Él de fútbol no sabía nada. En un momento hay una cita, un poco de memoria, él dice, era más probable que yo me transforme en astronauta, claro, a que me transforme en fanático del fútbol. Y más en Estados Unidos. Sí, el tipo no tenía idea de fútbol. En esa época, Estados Unidos, no, el fútbol no picaba. Ahora capaz. Exacto. Entonces, digamos, lo que lo cautivó fue el fútbol en general y se fanatizó con el fútbol italiano y así... Terminó en Castel di Sangro para narrar toda esa temporada en la Serie B del Castel di Sangro. Algunos detalles que me interesa contarles, pero para poder irnos o para poder entrar en ambiente, a mí me gusta decir que a veces los libros de fútbol no son solo de fútbol. Y en este libro hay mafia, hay crimen, claro, hay muertes. Hay una ciudad chiquitita, yo soy bastante colgado de la geografía, claro, y créanme que con las descripciones de McGuinness uno se siente... Está ahí. Creo que ahí radica gran parte del valor. En definitiva, esto que es la cobertura de una temporada entera, lo que lo hace particular, creo yo, es la manera que tiene McGuinness de escribir y de llevarnos al lugar, y después el acceso que tuvo al club. ¿Está? McGuinness comía, cenaba, almorzaba con los jugadores en la cantina del club, viajaba en el ómnibus con los jugadores, que no eran viajes de avión como uno se puede imaginar en Serie A. No, señor. Serie B, ómnibus, los levantan en el centro de entrenamiento y 8 horas de viaje, claro, 12 horas de viaje, un acceso ilimitado. Para colmo, McGuinness se hospeda en un lugar en donde es vecino del técnico. que el técnico es una personalidad bastante particular. Me ahora les voy a imagino lo que es el... No, no. Bueno, el técnico Vito Beato. El técnico es un personaje muy particular. Ahora les voy a contar algunos detalles más. Pero McInnes es vecino del técnico. Claro, de ese pueblo. ¿Y qué pasa? McInnes entra tanto en confianza que termina hasta reprochándole cambios, sugiriéndole cuestiones. Y volvamos a entender que es un yankee que hacía un año no sabía si la pelota era redonda o ovalada. Y viene este, claro, y el otro se lo tiene que fumar. Y a un Tano. Con lo que, claro. Y ahora les voy a pintar un poco más la personalidad del Tano, el choque es claro, más grande aún. ¿Qué particularidades tiene este club? Una organización que controla el equipo. A diferencia de lo que estamos acostumbrados acá en Uruguay, que hay una comisión directiva, claro, hinchas y... Sí, es cierto, hay cuadros que tal vez tienen una comisión directiva como Testaferro, tal vez, sí, por así decirlo, y hay una empresa manejando. Bueno, acá en Italia esto es la norma en realidad. Sí. Los clubes son propiedad de una organización y son una empresa. Acá la que maneja es la Società. La Società. La Società. Manejada por el señor Rezza. El señor Rezza, a McInnes le dicen que hizo mucha plata trabajando en el sector de la construcción en Nápoles. ¡Ah, qué lindo! Que McInnes, bastante vivo, se da cuenta enseguida qué es lo que le están queriendo decir cuando le dicen que el tipo hizo plata con la construcción con en Nápoles. Nápoles. Y yo acá me ponía una organización con actividades paralelas propias de la mafia, que les diría que es prácticamente la mafia. Es la mafia. Pero es la mafia. Sí, claro, sin duda. Es la mafia. Y lo otro que tiene en particular este club es que al llegar a la B y después de escalar todas estas divisionales por las que pasó, llega a la Serie B y le exigen tener un estadio para jugar. Sí. Y lo único que tenían era un centro de entrenamiento. Entonces, la federación le da plata al club para que construya el estadio. Le dicen que en las primeras fechas, bueno, van a jugar de visitante o van a ser de local en Pescara. Claro. Pero que luego sí, va a quedar pronto el estadio. Mientras se construye el estadio. Exacto. Uh-huh. Pero McInnes vivía ahí en el pueblo y todos los días pasaba por el estadio y el estadio siempre estaba igual. No se había movimiento de hormigonera, nada. No había retroexcavadora, nada. Nada. McInnes dice que algunos días veía movimientos de camiones que sacaban y entraban arena, por ejemplo. Pero que las tribunas no crecían, nada. No levantaba. La cuestión es que, bueno, McInnes, bueno, al principio lo bicicletean, le dicen que bueno, que tranquilo, que ya va a estar. La cuestión es que llega a mitad de campeonato y el estadio no estaba pronto ni cerca. McInnes descubre cuál era la jugada que habían hecho. El estadio se termina haciendo y se hace una inauguración que, créanme, no hay publicista que la pueda llegar a... No. Es una cosa... da gracia recordar lo que fue la presentación de ese estadio. Así que ya el club tiene esas dos particularidades. El señor Rezza, la directiva, la organización esa mafiosa, las cosas que hacían. El técnico, ahora vamos a entrar en detalle. Y bueno, desde ya todo eso... La pluma de McInnes es lo que lo hace valioso, porque digamos, él lo cuenta desde esa posición de outsider, pero que está recontra metido. Claro. Le dieron acceso a todo. Además, en un pueblito chico, ya lo conoce todo el mundo al loco, está todo ahí, todo el tiempo ahí. Todo el mundo. Así que bueno, no olvidemos ese detalle que estamos en presencia de un cuadrito chiquito, en una ciudad chiquita, 6.000 habitantes. Pregunta de curioso, ¿no? Adelante. ¿Cómo le estaba yendo al equipo en la Serie B? Bueno. Acordate que es primera vez que llegan a la Serie B. Se van a enfrentar a equipos fuertes. Sí, con historia, sí. Por mencionarte, Bari. Claro. Sí. Y le va, bueno, le va como le podía llegar a ir. Bien. Porque, digamos, es un equipo que no se reforzó, que tenía alguna figura joven que venía a préstamo. Pero le iba ahí a los tumbos. Sí, sí, sí. Momentos buenos, momentos malos. Lo que se esperaba. Siempre en parte baja. ¿Quién conducía a este equipo? Osvaldo Jaconi. Ese es el entrenador. Sí. McInnes le dice el bulldozer. Y así se... el bulldozer. El bulldozer. Así se refiere a él durante todo el partido. Chaconi es un técnico, típico técnico de la Serie C y la Serie B. Qué lindo. El fútbol defensivo era su vida. El Catenacho. Bigote, bien marcado a lo Vicente del Bosque. Sí, acabaste. Mirando acá, le estoy burlando al hombre. Describilo, así como lo ves. Bigote, canoso, hombre recio, sí. Al tipo no le molestaba para nada que sus jugadores fumasen, por ejemplo. Vida distendida, pero era rígido, estricto. Y lo cómico es que McGuinness se animaba a hacerle sugerencias tácticas. Sí. O sea, imagínense eso. Ese tipo que vos estás viendo ahí, que lo buscaste en Google, bigotón, el fútbol defensivo como estilo de vida, se tenía que bancar que el gringo... Ay, mirá lo que es eso, por favor. Me encantó el señor. Perfectamente puede pasar como un técnico acá, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, Jaconi se tenía que bancar que McGuinness le tirara data, le dijera, che, ¿por qué no pusiste a tal? ¿Por qué pusiste a cual? Pero vos mirá fútbol hace un año y medio, me venía a decir. Bueno, y arrancaba para el papá. Exacto. Es una película. Es una película. Otro personaje, Pietro Rezza, el presidente de la sociedad. Pietro Rezza tenía una mansión a la cual se llegaba luego de subir por las montañas. Qué lindo. Y desde donde veía toda la ciudad. Qué grande. Pietro Rezza tenía un zoológico dentro de su terreno. Sí. Siempre estaba acompañado por guardaespaldas, por supuesto. Claro. Habano en mano. Perdón que te interrumpa, ¿qué cosa rara esa de los magnates de tener un por qué se les da? Porque se les da hay todo. Que lavar en animales. Un zoológico, loco, la puta madre. ¿Por qué? Quería decir eso nomás. No, pero. A ver, es muy loco, porque no es el primero ni el último. Es zoológico. El zoológico. Mamita. Te pinta de cuerpo entero que el tipo era particular, claro, y le gustaba destacarse por sus particularidades. Sí. En tercer lugar, Gabriele Gravina. Sí. ¿Quién era Gravina y quién es Gravina? Anda buscando. Vamos a buscar. Sí. ¿Quién era Gravina? Una especie de director de fútbol. Claro. Director deportivo. Director deportivo. Sí. Ahí está. Sí. Es el encargado del fútbol, así lo presenta McGuinness. Sí. Bastante despreciable. Siempre ocupado por sus asuntos, siempre ocupado. Mm. Difícil que intercambiase con McGuinness. Amigo de Berlusconi. Mirá, qué lindo. Fue presidente de la Liga, del Calcio. Bueno. ¿Quién es Gabriele Gravina hoy? Sí. Es el presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Ah, mirá, llegó. Qué bien. Era lo que buscaba. McGuinness acá lo dice. Bueno, empieza a investigar y se da cuenta, bueno, ese vínculo que él tenía con Berlusconi. Era en busca de alcanzar un lugar en el gobierno cuando Berlusconi llegase al gobierno. Y bueno, Gravina hoy termina dirigiendo a la Federación Italiana de Fútbol luego de que el señor McGuinness acá nos devele un montón de chanchadas que Gravina hace durante el año. Entre otras, bueno, eso de bicicletearle la plata a la Federación para hacer el estadio y varias cosas más. Mira qué loco. Esos son como los tres personajes principales. Y McGuinness. McGuinness, que es el autor, también se vuelve un personaje porque siempre está ahí interactuando. Claro. Y uno a veces, cuando arranca el libro, dice: pa, y este tipo que no sabe nada de fútbol, parece demasiado inocente. A veces, que se hace el tonto. Mm. Pero termina siendo una pieza muy valiosa que con esas actitudes le saca un montón de información, claro, a los tipos y le da la cara para hacer un montón de cosas. Claro. Algunos hechos en particular, porque estos eran los personajes. Porque, a ver, no nos olvidemos que es un libro de fútbol, claro. Que hay una temporada que transcurre, hay un equipo que juega, le va bien o le va mal, pero a este club durante el año le empiezan a pasar ciertas cosas. Sí. La primera, yo les voy a contar algunas, tres o cuatro, como para dar un pantallazo. Claro. Llega un africano al club que la descosía. Según McGuinness, la descosía. Sí. McGuinness lo vio entrenar, dijo, bueno, este tipo que llega ahí a mitad de temporada es mucho mejor de los jugadores que ya están hoy en día. Jaconi lo vio un partido de prueba, el tipo hizo goles, todo. Me dice, a mí no me gustan los extranjeros. Los extranjeros no sirven para la Serie B, que se vaya. No. McGuinness, indignado, que no contrataban mejores jugadores, decía, estos no quieren ganar, está loco. Sí, sí. De hecho, me tomé la molestia de repasar los demás planteles de la Serie B y es cierto, había muy pocos extranjeros, eran casi todos italianos, es verdad. Pero bueno, es un poco la idea. ¿Este equipo es del norte o del sur de Italia? Es del centro. Ah, es del centro. Sí, sí, pero está. Podría venir por ese lado. Sí, también. Pero no. Sí. Es del centro. Segundo hecho saliente: sí. Fallecen dos futbolistas del plantel. Por favor. Sí, da para. Uno no sabe cuando lo lee, no sabe si. Estoy viendo fotos del estadio acá. Precioso. Bueno, el estadio. Montañas alrededor. Hoy el estadio es propiedad de la Federación Italiana. Ajá. Allí entrenan y juegan de locales las selecciones juveniles de Italia. Y de hecho, hoy buscando el Napoli, se fue a hacer la pretemporada actual. Lo están esperando al Napoli en Castel di Sangro. Mirá vos. Se va a entrar en ese estadio. Bueno, fallecen dos futbolistas en un accidente de tránsito. Tercero, Gravina, y acá empiezan las cosas chanchas. Engaña a su esposa con la esposa de uno de los jugadores. Ah, qué lindo que se puso. La esposa de Gravina era la sobrina de Pietro Rezza. Ay no, el padrino 4 es esto. Sí. O sea, es un culebrón de barrio esto, sí, sí. Es un culebrón de barrio. Sí, sí. Encima, el jugador engañado, por así decirlo, Gigi Prete, sí. Termina preso por tráfico de estupefacientes. Pero mirá vos, le colocaron inesperado. Inesperado. ¿Quién los libera? ¿Quién libera a Gigi Prete? Sí. Pietro Rezza. Que era el que movía los hilos en el pueblo. Claro. Y el cuarto hecho saliente que los invito, una vez que terminen de escuchar esta columna, los invito a buscar en YouTube el partido y a ver el papelón. Sí. Es, y acá viene el título, uh-huh. Es el famoso milagro. Uh-huh. Hay varios milagros para mí. Que el Yankee se enamore del fútbol, que el Castel di Sangro llegue a la B. Pero el milagro más grande y por cual el libro lleva título es La Salvezza. La Salvezza es que el milagro del Castel di Sangro no desciende, se mantiene en la B. Penúltima fecha del campeonato, se salva. Sí. Última fecha. Ya salvado. Papelón. Sí, sí. Busquen el partido contra el Bari. Bari, propiedad de la familia Matarrese. Nada, busquen el partido. Busquen el partido, ahí está todo. Busquen el partido. ¿Está el partido YouTube completo para verlo? O un compactito. Está. Ya con ver los goles y lo que pasa en el segundo 15 de partido. La familia Matarrese. Pinta de cuerpo entero. Lo que es este hermoso equipo. Lo que es este equipo. No solo lo voy a buscar, sino que quizás lo adjuntemos a la nota después para que la gente lo pueda ver ahí mismo. Es terrible. es como el broche de oro del libro. Sí. No le falta nada a este libro. Yo acá repasé cuatro hechos, tres personajes. No les dije nada de ningún jugador. Claro. Que se imaginarán que en este libro de 500 páginas. Historia de jugadores. Historia de jugadores a roletes. Pero la verdad, son tan llamativas esas personalidades que les marqué. Que bueno, era donde había que hacer hincapié. Para mí, este libro y lo que logra McGuinness es captar de muy buena manera la pasión futbolera, porque él tiene una manera de narrar y de acercarse al fútbol tan abierto por ser nuevo, uh-huh, que a la hora de escribir todo lo que él siente, nos llega. Sí, sí, sí. Yo creo que si nosotros, bueno, ustedes están acostumbrados acá a hablar de fútbol, pero cuando uno trata de explicar la pasión futbolera, el vínculo con el fútbol, las emociones que genera, uno las siente tanto que a veces es complicado llevarlas a cabo. Es difícil de transmitir. Y McGuinness, que es el autor del Milagro de Castel di Sangro, lo logra y lo hace de una manera espectacular. Voy con algunos detalles finales antes de cerrar con la lectura. Bien. El Milagro de Castel di Sangro es un libro publicado por la editorial Contra. La editorial Contra es sello de garantía cuando hablamos de crónicas deportivas, muy sobre bien, todo. Bien, interesante. Eso es a tener en cuenta. Santiago Segurola, periodista español muy reconocido, lo requete recontra recomienda este libro, entre tantos otros. Le sacamos una foto al principio porque tiene un epígrafe de Eduardo Galeano que probablemente lo subamos a las redes, que ya ahí cuando uno empieza a leer el libro y se encuentra con que un yankee para vincularse con el fútbol se encontró con el fútbol a sol y sombra, claro. Ya uno le da un poco de, sí, sí, de orgullo, orgullo de eso, claro, de lo nuestro. Exacto. Y un detalle final antes de pasar a la lectura es que este libro fue publicado en inglés primero en 2014, que es el año que fallece McGuinness, se publica en español. ¿Pero en qué idioma no se publicó, obviamente? En italiano. En italiano. En italiano. ¿Por qué? Para que nadie se entere. ¿Y por qué? Echaba mucha cosa. Claro. ¿Y por qué cuenta mucha cosa? Mejor que si los tal no quieren leerlo, que lo lean en inglés. Exacto, claro. Sí, sí. Exacto. Y a propósito, para el final, traje un extracto de una de las páginas finales que, sin anticipar demasiado, bien, seleccioné porque... Bien. Nos habla un poco de ese momento en el que McGuinness se entera de lo que sucedió en el último partido y le deja una carta a Giaconi, su bien, vecino, sí, y técnico del Castel di Sangro. Para darle un poquito de suspenso, hoy les cuento, el Castel di Sangro hoy está en la sexta división del fútbol italiano actualmente. Y lo otro, para cerrar, sí, Librería del Fútbol, ¿dónde queda? Librería del Fútbol queda en Chucarro, 1112 bis, esquina Mazzini. ¿En qué horario se Digo puede ir? Horarios. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 17. Tenemos el milagro de Castel di Sangro a la venta. Y de verdad, esto es de las cosas que recomiendo a amigos. Bien, ¿viste? Bien. No es por venir a vender este libro. Bien, bien, bien. Créanme. Bien. Así que bueno, recuerden el Castel di Sangro... Recordamos ese partido final en el cual la salvación, es decir, la garantía de quedarse un año más en la B, ya estaba. Y bueno, se hace... No les voy a decir que se hace, pero a McGuinness lo decepcionó mucho y le dejó una carta que introduzco así y luego se las leo. Muy bien. El lunes por la mañana hice los preparativos necesarios para volver a Estados Unidos el martes. El hijo de Marcela, Giovanni, me llevaría a Roma. Pasé el resto del día en el apartamento haciendo maletas. A primera hora de la tarde, me escapé al mercado de enfrente a comprar algo de queso, pan y vino. No quería hablar con nadie. No podía soportar ir a donde Marcela. No quería ver a los jugadores que habían vuelto de visitar las tumbas de Pipo y Danilo. El teléfono no paraba de sonar, pero no lo cogí. Al atardecer, escribí una nota y la colgué en la puerta de Osvaldo. Si se me permite expresar mi opinión, me gustaría decir que habéis deshonrado tanto la profesión como el calcio en general. El domingo fue bochornoso y repugnante, y una traición a todo aquello en lo que creo. Bueno, en mi libro escribiré la verdad. A pesar de tu implicación en este feo engaño, te estoy de lo más agradecido por haberme ayudado tanto esta temporada. Te deseo la mejor temporada que viene y, por favor, da muchos recuerdos a tu mujer. Y, por favor, enseña esto también a Gravina, el patrón de este sistema delictivo. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.